Don Manuel, ¿pudo hacer un recorrido por el avance de las obras del nuevo Centro Cultural para Concón? Cuéntenos qué le pareció. Sorprendido por el avance que tiene esta obra. Ciertamente que el sueño del alcalde Oscar Sumonte se está cumpliendo. Golpeó muchas puertas para conseguir estos 2.500 millones de pesos, donde el Consejo Regional puso la mayor cantidad para hacer esta gran obra. Reitero, creo que vamos los tiempos que se habían planificado y vamos a tener esta obra siendo inaugurada en septiembre de 2020. Esperamos que así sea. Pero obviamente uno ve los detalles, es una buena empresa, los trabajos de acuerdo a lo que se había acordado, y creo que fue una decisión correcta del alcalde colocar este centro cultural al ingreso de la ciudad. Pero como él lo planteaba en la inauguración de la primera piedra, no solamente va a ser para la comuna de Concón, sino también para los vecinos de Reñaca. Y va a ser un punto de integración, un punto de unión. La cultura va a unir dos territorios, que es en este caso Concón y Viña del Mar. Y muy contento de haber puesto el financiamiento como Consejo Regional y muy satisfecho de los avances de la obra, que va a ser de verdad un gran aporte para la cultura en la región. Así que de verdad me voy muy satisfecho, donde ve que los fondos que invertimos se están viendo, y ciertamente agradecer al alcalde Oscar Sumonte que nos ha hecho partícipe de esta idea de tener un gran centro cultural, en este caso en la comuna de Concón.